partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Gente linda y radial, muy buenas noches. Aquí nos volvemos a reencontrar en este espacio que hemos puesto de nombre En el Fondo del Tarro, por esta gran radio que tenemos, que se llama Radio Nauta FM 106.3. Yo soy Andy, quien les habla como siempre, como todos los lunes arranco diciendo esta frase, estas palabras, esto que es a modo de introducción para decirles qué es lo que estamos haciendo, estas locuras que a veces hacemos radialmente. Pero no estoy solo, por suerte, tengo a mi lado siempre a mi gran compañera que hoy está más linda que nunca, Yamila Itatica Peletti. Ay, bueno, gracias por el halago. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa de En el Fondo del Tarro. Hoy tenemos un día... lunes nublado nuevamente. La primavera vino, así que no le vamos a criticar tanto, sino que vino este fin de semana, estábamos con calorcito y todo, pero ahora tenemos frío, afuera, frío de nuevo, nublado. Viento nublado, próximo a unas lluvias. La verdad que ya tengo la teoría que el tiempo no nos quiere. ¿Cómo andas, Valentín? ¿Cómo están, compañeros, en este programa número 36 de En el Fondo del Tarro? ¡Pah! ¡36! ¿Qué vamos, es que el ya 36 llegamos en la quiniela? Nunca sabemos eso. El huevo. La radio. El tarro. El fondo del tarro, está bien. 36, quiniela, a ver, ya lo buscamos, lo googleamos. ¿Qué significa? Pero no, porque bueno, Seguramente alguien va a jugar y va a ganar y no seamos nosotros. Así que posiblemente, si está escuchando, señor, señora, que está allá en su casa, ¿qué significa el 36? ¿Se puede comunicar entonces para decirnos qué significa el 36 y a dónde, Valentín? Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, al 221-670-5190, que es nuestro WhatsApp, al Facebook de Radio Nauta o de En el Fondo del Tarro, y también para escuchar los programas anteriores, la radionovela que ya pasó hace mucho, pero la pueden seguir escuchando, al www.radionauta.com.ar. Muy bien, acá me dice el señor Google que el 36 es la manteca. Estaba cerquita el huevo, manteca, harina. Qué complicado si soñás con manteca. ¿Algunos tuvieron un sueño con una manteca? No. No, pero a mí mi profesor de educación física cuando iba a la secundaria me decía que yo tenía manos de manteca porque se me iba siempre la pelota para cualquier lado. A mí, no. Manteca no, a mí me decían que era, yo me llamaba patas de gelatina porque cada dos minutos me caía. De manteca lo mismo. Yo dejé de comer manteca porque era muy gordito y fui al nutricionista y no comí más. Y ahora estoy flaquito. Te da granito la manteca. Pero estoy con granos. Te da granito la manteca, me parece. Por las dudas, señor y señora, no consumo manteca. Nos estamos yendo de tema, ¿no? Pero la gente tiene que saber que el 36 es la manteca, señor, señora. Así que algún día sueño con la manteca, ¿se acuerda del Fondo del Tarro, el programa número 36, que me dijeron eso? Bueno, los que ganan pueden colaborar con el programa. Si ganan algo con el 36 y la manteca, que pueden colaborar. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente. Nos pueden comprar los imanes, nos pueden ser nuestros mecenas, pueden ser... Ahora que justo también estamos buscando nuevos segmentos en el programa, necesitamos un poco de auspicio para hacer la autogestión tan linda que nosotros O de última, acá. Un paquete de manteca. Sí. Todo. Tanto, sí, unos fideos con manteca, qué rico. O la fábrica de manteca que nos haga... Bueno, para... La publicidad. Valentín Lacrado, pará, no podemos seguir sacando PNT por acá. Hoy no tenemos PNT. La PNT, que significa publicidad no tradicional, ¿no? Ponele que sea así, ¿no? Pero hoy tenemos un nuevo segmento que se llama PPT. Ya vamos a ver qué es eso. Tenemos también nuestro nuevo segmento que tenemos de mujeres de nuestra cultura, que vamos a tener a Alfonsina Storni. Después tenemos este nuevo segmento que se llama PPT, que ya vamos a descifrar qué significa. Después tenemos una radio teatro que se llama Uno Mismo, que van a interpretar Yamila y Valentín. Y después tenemos una charla telefónica con Gustavo Radice, que es parte de la plataforma de teatro, teatro performático, que nos van a contar un poquito qué significa también todos estos términos y que este jueves van a estar presentando un libro que hicieron desde este proyecto. Así que bueno, suena la artística y ya pasamos al primer segmento. Muchas gracias, Rodo, en la operación técnica. Aguante, Rodo. En el fondo del tarro. Caídos del mapa. Caídos del mapa. Por la banquina. Voy y vuelvo. Alfonsina es considerada una de las voces femeninas más potentes de la poesía en lengua española de las primeras décadas del siglo XX. Su vinculación con el modernismo, en medio de la euforia vanguardista que se apoderaba de los jóvenes poetas argentinos de su tiempo, hizo que se le diera menos importancia de la que merecía, pese a la notoriedad que alcanzó con su propio poemario. En el mundo y el país, en general, la aclamó. Esta excepcional mujer, capaz de desafiar los asfixiantes convencionalismos sociales, fue un ejemplo de coraje por su manera de asumir su ser femenino en absoluta y a veces desgarradora soledad. De las heridas y de la incomprensión padecida por Alfonsina Storni emerge la fuerza de su voz, la cadencia de unos versos que pueden ser grito de protesta, canto a la vida, amor a la naturaleza o la reivindicación del derecho de la mujer en convertirse en un sujeto del deseo, en una tentativa de conquistar la libertad para decidir su destino. Con Storni estamos ante otro mito más, pues la realidad de sus versos presenta a un excelente poeta del amor, una mujer valiente que luchó por la igualdad femenina, pero que no puede ubicarse en el feminismo radical, tan de moda hoy y tan protegido por las izquierdas políticas. En la vida y obra de Alfonsina Storni se conjugan emoción, sentimiento y reflexión. Su poesía es humanamente erótica, anhelante de amor, llena de vivencias, poesía del yo angustiado que cierra en este triste suicidio. Cuando el 25 de octubre de 1938 la Storni se arroja al mar y se quita la vida, entre desengaños y un cáncer de mama, queda atrás una obra literaria donde aparece la mujer, la niña pobre, la madre, costurera, la joven obrera en una fábrica de gorras, la cajera de farmacia, la institutriz de niños inadaptados, la madre soltera. Pero queda sobre todo la poeta que como mujer ama, goza, duda y también sufre. Alfonsina Storni fue feminista en el más noble sentido de la palabra. Buscó la impredecible igualdad entre el hombre y la mujer. Tuvo agallas para censurar el doble estándar por el que exigía la virginidad femenina y no la masculina. Ahí está su poema, Tú me quieres blanca, heredero del Hombres necios de Sor Juana. Lo mismo ocurre en poemas como Hombre pequeñito, La que comprende, Siglo XX o 20 siglos. Textos todos que apuntan al anhelo de la igualdad real entre la mujer, el hombre y la sociedad. Ella misma apoyó los centros feministas, luchó por el derecho al voto y defendió cuestiones que hoy parecen obvias, pero todo lo hizo sin desmerecer al papel del hombre. Fue Storni una mujer rebelde para su tiempo, buscadora incansable de la necesaria libertad femenina frente a las imposiciones y prejuicios machistas. Su trayectoria humana se refleja en espléndidos libros poéticos. La inquietud de Rosal en 1916, El dulce daño 1918, Irremediablemente 1919, Languidez 1920 y los posteriores Ocre de 1925, Mundo de siete pozos en el 34 y Mascarilla y trébol también del 34. Todos ellos, unidos a otras piezas en prosa y en teatro, constituyen la realidad de una mujer excepcional, difícilmente reducible a anacrónicas falsificaciones extraliterarias e ideologías de la moda. Allí le erigieron este monumento, pero aunque les duela, esto escribió Storni. Hombre, yo marcho por tus mismas sendas, hijo de madre, entiende mi locura, o bien seré en tus manos una copa fina, pronta a sonar como vibrarla lo que quieras. O por si no quedaba claro, soy esa flor perdida que brota en tus riberas, humilde y silenciosa todas las primaveras, y otra vez acoge mi pedido, oye mi voz sumisa.

las noticias más nuevas. Las noticias más importantes. Las noticias más desopilantes. Las noticias más... noticias. Estos son los títulos principales del día. Títulos nacionales. Comienzan los cruces en el bloque de Cambiemos tras el polémico aumento en las dietas de los legisladores. Quien habría dado el primer grito de queja fue Lilita Carrió, al parecerle poco. Asimismo, la mandataria del ARI dijo que a ella no la van a correr con el ajuste porque se les va a complicar. Polémico juez Lorenzetti dictaminó una orden de restricción perimetral para Garfunkel. El juez lo ordenó esta mañana al enterarse de una posible reunión entre el empresario y el presidente Mauri. Las semanas pasadas se filtraron las fotos del empresario posando junto a felinos muertos. ¡Macri gato! You say... Un nuevo intento por destituir a la procuradora Gil Carbó. Fuentes cercanas al gobierno afirman que no descansarán hasta quitarla del cargo. La ministra Patricia Burlich postuló a un posible reemplazante. Se trata nada más ni nada menos que el del arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, por tratarse de una figura que con sus declaraciones de los últimos tiempos tiene un perfil muy parecido al PRO y es cura. Nuevo episodio confuso en la AFA. Además de la corrupción y los malos manejos de la institución y de los pésimos resultados de la selección mayor de fútbol, una investigación presentada por Clarín deja en evidencia que hay una fuerte amenaza hacia el Patón Bauza. El entrenador de la selección dijo sentirse presionado al no poder convocar más al astro Lionel Messi porque es demasiado zurdito. Ampliaremos. Otra declaración filosófica del ministro de Educación Nacional. Esteban Burlich. Dijo sentirse sorprendido ya que no había desierto en la Patagonia y había mucha gente allí viviendo desde hace años. Algunos le recomendaron no completar el examen del aprender. Por su parte, el ministro de Producción Nacional, Francisco Cabrera, dijo a la prensa esta mañana que él no va a permitir que se discrimine tanto a los inmigrantes ilegales indocumentados que trabajan en negro en los países vecinos. Amplió luego su declaración diciendo que se podría tomar a estos como las inversiones extranjeras en fábricas de bolitas y paraguas, entre otras. Títulos de noticias locales. Se dio a conocer otro video sobre cómo fue la represión a los choferes de la línea este. Presuntamente se ve a los oficiales de policía acercarse muy pacíficamente a los manifestantes y el encargado del operativo habla con uno de ellos. En la lectura de labios que se le puede hacer al policía, se lee claramente que le dice, gentilmente, que al este y al oeste llueve no lloverán una flor y otra flor celeste de jacarandá. Allí comenzó una breve discusión entre los choferes. Algunos decían que no se metan en otra línea de micros porque solo hablarían por la línea este. Otros, por su parte, manifestaron su desacuerdo con la policía porque las flores del jacarandá son violetas. Según cuentan algunos informantes, que preferimos no decir su nombre, abrió un tercer grupo de manifestantes que sostenía que no le llovieron flores, sino que llovió granizo de color negro y de goma. Nos vemos en la próxima edición de PPT. Pesimismo para todos.

en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Andoaga. Rejas, puertas, portones, esculturas en hierro y arreglos en general. Herrería de Isidro Andoaga. Pedí tu presupuesto sin cargo al 221 15 591 1485 o acercate al taller en 6 número 3011, Herrería de Isidro Andoaga. Insomnio, confecciones de indumentaria, la solución para vos y tu familia. Remallados, dobladillos, cambios de cierre y arreglos en general. Comunicate al 15 56 91 785. Insomnios, de Guadalupe Boero. Muchísimas gracias a estas publicidades que nos ayudan a autogestionar el espacio. Si querés hacerlo, puedes comunicarte a qué teléfono. Al 451-6917 o al 221-670-5190. Muchísimas gracias. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¡Vamos! ¡Arriba! No quiero. ¡Vamos! Hay que volver a empezar. Hicimos un trato. No discutamos. No podés obligarme. ¡Claro que puedo! Estás haciendo trampa. ¿Prefieres quedarte ahí tirado? Y yo no tengo voluntad. Sabés que no soy nadie sin vos. ¡Dale! Déjame como estoy. Hay que seguir luchando. ¿Para qué? ¡Arriba! ¡Dale! No vale la pena. Te ayudaré. Bueno, pero así es menos arriesgado. ¿Vas a pasarte toda la vida de espalda? Y sí, ¿por qué no? Es más higiénico. ¿Higiénico? ¿Qué quieres decir? No tengo por qué darte explicaciones. No es lo más conveniente. Déjame tranquilo, hacé tu vida. Es imposible sin la tuya. ¿Acaso no te importo? Andate. No puedo. Entonces quédate. Uy, sos caprichoso. No podemos separarnos. Pero me ayudás mal. Intentemos de nuevo, ¿quieres? Será inútil. Todo va a cambiar, lo presiento. Y volveremos a discutir. Y yo me volveré a enfermar. Y todo volverá a empezar. No me convence. Tenemos que organizarnos, pensar en una estrategia. Prefiero quedarme así. ¿Así cómo? Quieto, sin movimiento. Nada de quedarse quieto. ¿Me oís? ¿Me oís? Te oigo, pero no tengo ganas. ¿No tenés ganas? ¿De qué no tenés ganas? De escucharte y otra vez fracasar. Analicemos la situación paso a paso. Otra vez. No cometeremos los mismos errores. Ah, somos lo que somos y no tiene remedio. Sacaremos conclusiones. ¿Cuáles? Las que correspondan. Nada más indefinido. ¿Qué? Sacar conclusiones. Es complicado hablar con vos. Lo mismo digo. Bueno, ¿chocamos los cinco? ¿Para qué? Dale, para levantar un poco el ánimo. Pero choquemos. Si estás acostado, puedes levantarte. Y si estás levantado, podés caerte. Nada más estúpido. ¿No es cierto? Vamos, arriba. Un pequeño esfuerzo y ya estás. Haces lo imposible para hacerme enojar, ¿no? No te pedí ayuda. No es necesario que me la pidas. Entonces déjame tranquilo. Me molesta que tengas esa actitud. Muy simple. Podés mirar para otro lado y listo. Esa no es una manera. Para mí, sí. Te da placer mortificarme, ¿eh? Si vos lo decís. Podría ser un poquito más considerado. Nadie es como quisiera ser. Es cierto. O al menos, como debería ser. Estamos de acuerdo. Por el momento, seguiré así. Podrías intentar, qué mierda. ¿Intentar? ¿Dijiste intentar? Sí, escuchaste bien. ¿Y qué estuve haciendo hasta ahora? Derrumbarte, una y otra vez. Claro, es fácil juzgar a los demás. No te juzgo, es la realidad. Ellos han fracasado, yo no. ¿Por qué no se los decís? Les di la oportunidad. La desperdiciaron. No seas tan exigente. Se las mostré en la palma de mi mano. Les dije, tomen, no la desperdicien, no la escupan. Esto puede salvarlos, pero no la escupan. Y seguramente no lo tomaron en serio. Siempre a favor de ellos. No, son ignorantes. Deberíamos separarnos. Ya te dije que no podemos. Es verdad. Cálmate, ya vendrán y les dirás. Es inútil. Quizás ahora comprendan. Es tiempo perdido, vas a ver. Esperemos, tal vez sea una sorpresa. ¿Lo crees? A veces es bueno tener un poco de paciencia. ¿Paciencia? No me hagas reír. Háblale serenamente, sin perder la calma. Dudo de poder hacerlo. ¿Qué te cuesta probar? Otras veces lo he intentado. Caí en sus trampas. ¿Qué puedes perder? Todo. Hay que convivir. No los necesito. Los dos lo necesitamos. Me jugué por ellos. Lo sé. He soportado atropellos, humillaciones, todo. También sé eso. Solo les importa trepar, traicionar, pisotear. No te quejes tanto. La sociedad está hecha así. Qué tolerante. ¿Y tu orgullo? Orgullo, honor, honradez. Son virtudes exóticas. Lo mejor es pensar como ellos y las cosas se simplifican. He fracasado. Debería morirme. ¿Piensas matarme? No he dicho tal cosa. ¿Hablas de morir? Eso sí. ¿Lo ves? Una cosa trae a la otra. Lo dije por mí. Morirte y matarme van de la mano. Es una desgracia. Cuando lleguen, les explicarás. Sos un gran orador. ¿Con palabras? Ya no sirve. No podés decir eso. Lo digo. Las palabras no convencen a nadie. He oído tus discursos horas y horas. Te escuchaba embobado. Los otros se revolvían en sus sillas burlándose. Quedábamos solos. Yo te aplaudía. Me sentía orgullosa de sus verdades. Basta de mentirte. Pará de hablar. Sí, sí. Como quieras. Solo les interesan los resultados. Cuando te pones así, me das miedo. Nada se hace si no están calculados los beneficios, decían. Un día de estos, uno de tus golpes terminará conmigo. Se equivocan. Yo no me vendo. ¿Y ellos? Se miraban entre ellos. Luego se reían. Les haría gracia eso. ¿Qué de malo? Les avisé que el sistema me asqueaba. La cara que habrán puesto. No se apresure. Debería pensarlo, me dijeron. ¿Estaban asustados? Querían hacerme creer que les importaba. ¿Qué más? ¿Qué más? Contame. Muy simple. Pensaba renunciar. ¿Renunciar? Yo trataba de decirles y ellos no me escuchaban. No querían escuchar. Más les hablaba, más me miraban. Estaban paralizados. Algunos intentaban acercarse. Para que te arrepintieras. Para que los perdonaran. Los muy ladinos. Los muy cochinos. Los muy zorrinos. ¡Espera que los zorrinos! Tenían pensado sobornarme. ¿A vos? ¡Justamente a vos! ¿De qué manera? Ofreciéndome un nombramiento. ¿Ah, sí? ¿Y qué iban a nombrarte? Ya no tienen importancia. Igual, yo lo quiero saber. No te pongas pesada. ¿Pesada? ¿Qué decís pesado? ¿Querés que te lo repita? No sos muy agradecido. Esa situación me molestó demasiado. Si a vos te golpean, me duele a mí. Es verdad. Se me había olvidado. ¿Me lo vas a decir? Si vos querés. Claro que quiero. Apoderado general de la sociedad. ¿Todo eso? Son muy astutos. ¿Y qué decidiste? ¿Qué te imaginas? ¿Yo? Nada. Les dije que había que pensarlo. ¿Y? Se acabó. No quiero pensar. Te pregunté primero. Siempre esperás que resuelva todo. A mí no me escuchan. No discutamos más. Quiero saber qué decidiste. Lo rechacé. A la mierda. Fue muy duro. Creyeron que le besaría los pies, como un verdadero tonto. ¿Por qué? Suponían que no iba a darme cuenta. ¿De qué te tenías que dar cuenta? Que de esa manera dependería directamente de ellos. Mejor para vos, menos responsabilidad. Solo tendría que aceptar las órdenes y callar. Cumplir y callar. agachar la cabeza y callar. ¿Entendés? Sí, sí, sí, claro. No podría escaparme. Sos inteligente. Es difícil cuenta de las trampas. Por suerte. Por suerte les adiviné la intención. Claro. No tengo tu capacidad, tu inteligencia. En tu lugar hubiera aceptado. Cumplir y callar. Cumplir y callar. Cumplir y callar. No hay duda. Sos muy astuto. Siempre están acechando con sus mentiras. Con sus asquerosas promesas. Debemos estar alertas. Como digas. Quieren dominarme, pero no les va a ser fácil. Estoy con vos. Este es un mundo corrupto, violento y enfermo. Debemos cuidarnos. Creo lo mismo. No hay que descuidarse. Lo conozco muy bien. No estarás exagerando, ¿verdad? No los conoces. De acuerdo, pero a lo mejor si buscaras la manera... ¿Qué estás insinuando? ¿Insinuando? No, nada. ¿Qué podría insinuar? Sí, lo estás haciendo. Para vos sería mejor que me preste a sus sucios manejos, ¿verdad? No dije nada de eso. Seguro creíste que yo... Lo pensaste, no lo niegues. Bueno, después de toda una pequeña manchita, ¿quién se daría cuenta? Creo que voy a vomitar. ¿Te sentís mal? Además me preguntás... Tomás todo la tremenda... Mi mejor amigo. Jamás lo hubiera imaginado. Te gusta culparme, avergonzarme, ¿no es cierto? Es inútil. Ya nada, se puede salvar. Te pido perdón. No quise decir lo que dije. Todo el mundo me traiciona. Estás delirando. Es parte de este juego. No te pongas así. Quizás sean principios modernos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quisiste decir lo que no dijiste? Así es exactamente. Bueno, tal vez si le hablaras. Bueno, tal vez... Hablar. Siempre hablar. Ellos están preparados. Y al menor descuido... ¡Sas! Te convierten en polvo. En polvo, ¿me oís? En polvo. Sí, entiendo. Yo en tu lugar... Esta habitación. El techo me aplasta. Qué idea extraña esa de sobornarte. Y justamente a vos. ¿Qué se habrán creído? ¿Qué es lo que decías? Tratando de imaginar una escena. ¿Qué escena? Intentaba verte. ¿De qué manera? No te vas a ofender. Después te digo. Primero prometeme que no te vas a ofender. Te prometo, pero no estoy seguro. Te veía sentado en uno de esos grandes sillones, firmando papeles y sellando, firmando y sellando. Reconozco que tiene gracia. Con modernos lentes y secretarias complacientes. Con grandes papadas y trajes ajustados. La verdad es para tentar a cualquiera. No me dejaré seducir. Es necesario ser muy fuerte para poder negarse. Seré fuerte. Yo en tu lugar hubiera aceptado. Hablemos de otra cosa. ¿Qué le respondiste? Ya hablábamos sobre eso. No me acuerdo. Como se lo merecían. ¿Qué se merecían? Sus cochinos nombramientos se los podrían guardar. ¡En el culo! Ahora me acuerdo. Bien dicho. Me habían traicionado. La iban a pagar. Era lo más justo. Tenías que verlos. Al más gordo se le inflaron los cachetes como un globo a punto de reventar. Así que al más gordo se le hinchaban las papadas. Y los cachetes como un globo colorado. Y el culo también se le estaba por reventar. Hacía tanto desde aquella reunión en el campo, ¿te acordás? No. Me duele tanto la panza de reírme. No me acuerdo. Cuando le exigías una definición, ¿qué era? No me acuerdo. ¿Sobre qué tenían que definirse? No me acuerdo. Ya no me interesa. Era algo relacionado con honestidad, lealtad, responsabilidad y todo eso. Gritabas, sin esas palabras imposible ponernos de acuerdo. Me reía. No entendía tu capricho. Mirá que habiendo tantas palabras venir a empacinarse con esas tres, seguro que lo hacías para molestarnos. ¡Para de hablar! ¡Qué tiempo! Pero había otra. ¿Cuál era? Tenía un sonido como una cajita musical. Como una cosquilla, era así... Ay, ¿cómo era? Din, din, din... Eso era... ¡Dignidad! ¿Te vas a callar? ¡Me volvés loco! Perdón, no quise. No quise, no quise. Siempre decís lo mismo. Y después terminás disculpándote. No me compares. ¿Te molesta? Sabes que no me gusta. Sin embargo, actúas como ellos. No quiero decir que piense de la misma manera. ¿Pensar? ¿Dijiste pensar? Como si alguna vez lo hubieran hecho. Sos implacable. ¿Querés justificarte? Trato de comprenderte. Nunca lo has hecho. Al fin de cuentas, estoy a tu lado, no en tus entrañas. Te encargarás de decirle las cosas que van a cambiar. No puedes pedirme semejante cosa. No quiero, me siento capaz. Caeré sobre ellos, con mano firme. ¿Crees que me aplasten? Les dirás que conmigo no se juega. Quizás no tenían la intención. ¿Vas a defenderlos? ¡No! ¡Me defiendo! Confundieron tolerancia con debilidad. ¿Estás enojado? ¿Qué decís? ¿Estás con ellos o conmigo? ¡Qué pregunta! Esa no es una respuesta. ¿Ya no has ocurrido otras veces? ¿Con ellos o conmigo? ¡Con vos! No puede ser de otra manera. ¿Estás seguro? ¿Tienes alguna duda? Siempre te he considerado un amigo. Gracias. Eso me alivia. De otro modo, te hubiese tratado igual que a los demás. Algunas veces me haces dudar. Espera que lleguen, vas a ver. No podrás deshacerte de ellos tan fácilmente. ¿Miedo? No, no es eso. Tenés miedo, ¿verdad? Bueno, es normal después de todo. Te equivocas, no es por mí. Ah, es por mí. Sin ellos no sos nada. Y sin vos no soy nada. Está bien. Después de todo, ¿por qué confiarías en mí? Estás retorciendo todo. No comprendo mi empecinamiento en verte distinto a los demás. Lo que trato de decirte es que... Siempre con mis estúpidas exigencias. La cuestión es seguir. Además, todos lo hacen. Ah, bien. Creo que debo disculparme. Me disculpo. ¿Qué estás tramando? Claro que, siendo así, ¿cómo diría? Dejarías de ser mi mujer de confianza. Conozco esa canción. Sé a dónde querés llegar. Y en ese caso, las cosas van a cambiar. No te voy a dar el gusto de echarme a patadas. Debería considerar que eras mi amiga. Puedes amenazarme, pero no hacer que me vaya. ¡Silencio! ¿Me oís? ¿Qué? Ese murmullo. ¿Oís? No alcanzo a escuchar. ¿Oís? ¿Qué puede ser? Quisiera equivocarme, pero... ¿Qué? ¡Silencio! Tengo miedo. ¿Serán? ¿Te parece? ¿Qué hora tenés? No tengo. No deben entrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Háblales. Eso es lo que iba a pedirte. Me pedís demasiado. Soy tu amigo, ¿verdad? No sabría qué decirles. Si entran ahora, estamos perdidos. ¡No puedo moverme! ¡Cobarde! ¡Me estoy meando! ¡Ay, me destruirán! Hay que salirles al paso. ¡Detenerlos! ¡Quiero irme! Así les costará muy poco aplastarme. Son muy astutos los puercos. Son asquerositos los puercos. La puerta. Debemos correr y atrancarla. Sabía que encontrarías una solución. Tenemos que actuar rápido. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Contaré hasta tres. Cuando termine, corremos hasta la puerta, ¿de acuerdo? De acuerdo, empezá. Uno. Pero, ¿estás dispuesto? Seguí. Dos. ¿Estás dispuesto? No quiero pensar. Tres. Mierda. En el fondo del tarro. Caídos del mapa. Caídos del mapa. Por la banquina. Voy y vuelvo. Thank you. un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores vienen cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que salta en el fondo oscuro del mar, te llevará por caminos de agua. Muy bien, continuamos en el fondo del tarro y ya tenemos en comunicación telefónica a Gustavo Radis. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Muy bien, ¿está bien dicho el apellido? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, buenas noches. Yo soy Andy, Yamila y Valentín está acá a mi lado. Buenas Vamos noches. A charlar un poquito. Buenas noches. Dale, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, queríamos consultarte sobre esto que es este nuevo proyecto que están armando de la plataforma de teatro performático, que nos cuente un poquito del proyecto y todo ese trabajo que están haciendo de investigación y demás. Bien, mira, empezamos, digamos, con este proyecto, digamos, que es la plataforma de teatro performático el año pasado con Carolina Donantuani, tratando un poco de bucear e investigar sobre los orígenes de, bueno, de diferentes tendencias teatrales en, digamos, en la región y en la ciudad de La Plata. Y bueno, el proyecto, digamos, consta, digamos, de diferentes, podríamos decir, secciones, diferentes partes, digamos. Una es la arqueología, una arqueología teatral que, bueno, justamente bucea en el teatro de los 80, 90, tratando de reconstruir, digamos, desde una mirada arqueológica, apuestas, que son paradigmáticas del teatro en La Plata. Después hay otra sección que son los diálogos liminales, que es, bueno, justamente cruzar artistas de diferentes disciplinas y que conversen acerca de procedimientos de trabajo, diálogos audiovisuales, viste que es un poco el tema, digamos, de son diálogos filmados y que, bueno, se van trabajando a partir, bueno, de diferentes palabras que los mismos artistas van diciendo. Y después, bueno, este año implementamos talleres, que, bueno, el primer taller que hicimos, coordinado por Juan Pablo Tomás, presentaciones de libros. El año pasado hicimos la presentación, digamos, de teatro neurático de Federico Irazábal. Este año, bueno, el libro de Ezequiel de Sano sobre las disidencias sexuales en el teatro de los 60. Y bueno, y ahora la semana, el jueves, tenemos la presentación de otro libro, que es una es un libro coordinado por Janina Leonardi, que es una investigadora de CONICET, que trabaja en la UBA y en el GTEA. Uh-huh. Así que bueno, un poco es variado, digamos, lo que estamos trabajando. ¿Y quiénes participan o pueden participar de este proyecto? Mirá, digamos, las actividades son abiertas y gratuitas, o sea que toda aquella persona que le interese acercarse y enterarse un poco de lo que es la movida teatral en la ciudad de La Plata y, bueno, y publicaciones, o sea, puede acercarse y que no hay ningún tipo de problema porque, bueno, es abierto para todo público, digamos, no está dirigido, digamos, a gente que, digamos, tenga un conocimiento previo ni nada por el estilo, es nada, tratar, digamos, de difundir un poco la actividad, digamos, en el teatro en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, nuestra idea es esa. Generalmente, digamos, o sea, las actividades las estamos haciendo en el espacio que tiene el taller de teatro de la universidad, que, bueno, que gentilmente nos presta el espacio para que desarrollemos nuestras actividades. Y un poco, bueno, dentro de ese espacio también indirectamente, digamos, se cruzan, digamos, una visión se crece un poco más académica, ligada a la universidad, y otra, digamos, un poco más a la actividad, digamos, teatral, al quehacer concreto, que ligado a la escuela de teatro. También un poco es eso, empezar a cruzar diferentes miradas, diferentes personas que están trabajando en el área del teatro en la ciudad de La Plata. Así que un poco empezar, digamos, también a difundir esas actividades. ¿Cuándo empiezan estas actividades, Gustavo? Mira, empezamos el año pasado. El año pasado empezamos a trabajar y empezamos con una arqueología que era, bueno, la reconstrucción de una obra del 89 dirigida por Omar Sánchez, que es Tragedia de una familia guaranga, que es una versión que él hizo sobre Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer. Y un poco fue, digamos, a partir de esa idea, bueno, reconstruir, digamos, la apuesta, invitando, digamos, a todo el elenco y a todos los que participaron en esa apuesta para que nos contaran un poco, bueno, cómo había sido, digamos, los procedimientos de trabajo, la apuesta, los ensayos. Y fue, digamos, o sea, en los 80, digamos, o sea, esta obra dirigida por Omar Sánchez fue, bueno, una de las obras más paradigmáticas, digamos, de lo que es el periodo, digamos, del teatro independiente en esa década. Uh-huh. Así que, bueno, estuvo bastante bueno, porque estuvo Noro Neto, Juan Bozzarelli, Omar Sánchez, Víctor Galestock, bueno, y después, bueno, también nos cedieron material gráfico y fotográfico, digamos, los participantes que tenían, como para ir mostrando y recreando esa apuesta. Uh-huh. Así que, bueno, y el año pasado, bueno, tuvimos actividades una vez por mes, que generalmente ese es el periodo que nos lleva un poco coordinado, porque, bueno, con Carolina, digamos, todo este trabajo es ad honorem, digamos, nosotros no ganamos ni como no cobramos entrada, no cobramos inscripción. Este año solamente nos presentamos, digamos, a lo que es los subsidios del Instituto Nacional del Teatro, como, bueno, para solventar ciertos gastos de invitados que a veces tenemos que vienen de Buenos Aires para pagarles el viaje. Este año, por ejemplo, en la última actividad estuvo Emilio García Webby dando una conferencia. Uh-huh. Bueno, y en la presentación de este libro, que es el jueves, que es sobre el libro de teatro y cultura durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, viene Janina Leonardi, que es de Buenos Aires, y, bueno, los diferentes investigadores que participaron en la publicación, que es una publicación, digamos, que se hizo coordinada, digamos, por Janina Leonardi, pero a pedido del archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Ajá, y esto sería el jueves. Este jueves 10 a las 6:30 de la tarde en el taller de teatro de la universidad, que es en 10:54 y 55. Bien, y la actividad es con entrada libre y gratuita también. Sí. Todas las actividades que hacemos, absolutamente todas las actividades que organiza, digamos, la plataforma, son entrada libre y gratuita. O sea, no es por orden de llegada, digamos, hasta colmar la capacidad del espacio. O sea, pero no hay inscripción previa, no se cobra entrada, no se cobra abono, contribución, absolutamente nada. Es todo libre y gratuito. Muy bien. ¿Dónde podemos acercarnos o poder colaborar con la plataforma y demás? ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes? Mira, tenemos una página en Facebook, que es Plataforma de Teatro Performático, y generalmente, digamos, o sea, la gente que está interesada, digamos, en, bueno, consultarnos, participar o cedernos material o lo que sea, nos manda un mensaje, digamos, a la página, que nosotros estamos constantemente con Carolina chequeándola, así que respondemos inmediatamente. Así que cualquier duda, consulta, digamos, o sea, por medio de la página de Facebook, nos pueden encontrar. Bueno, entonces, Gustavo, te agradecemos entonces esta comunicación. Ya nosotros ahora desde la página del Fondo del Tarro, la fanpage, también vamos a compartir el evento y demás para seguir invitando a la gente a esta presentación del libro. Sí, está, los que se quieran acercar, está bueno porque, digamos, el libro lo único, lo que trata justamente es de toda la actividad teatral que se hizo durante la primera presidencia de Perón en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, ahí va a venir gente de Tandil a hablar sobre ese periodo, bueno, gente de acá, bueno, de La Plata, que también trabajó ahí, gente de Buenos Aires, va a ser una actividad bastante interesante, no solamente para, bueno, tratar de ver ese recorte histórico, sino también para ver, bueno, cuestiones metodológicas acerca de cómo se investiga en teatro, bueno, etcétera. Así que todos aquellos que se dediquen a la actividad teatral o que les interese un poco la historia del teatro en la provincia de Buenos Aires, se pueden acercar, que va a estar interesante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Muchísimas gracias, estamos en contacto. También cualquier otra actividad que tengan, vamos a volver a hablar para que lo podamos seguir difundiendo, este trabajo tan lindo que están haciendo. Dale, dale. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Un abrazo. Saludo. Grande. Abrazo. Hasta luego. Muy bien, bueno, ahí teníamos la conversación con Gustavo Radice de Plataforma de Teatro Performático, que van a estar presentando un libro este jueves 10 de noviembre, 6:30 p.m, en el Taller de Teatro de la Universidad, en 10, 54 y 55, número 1076. Tenemos varias cositas más para comentarles para ya ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Vamos, el año pasado o este año propusimos a principio de año hacer 2 horas de programa, y después dijimos... No llegamos. Y ahora que tenemos 1 sola hora, decimos, queremos 2 horas. Somos unos caprichosos, digamos, ¿no? No nos convence nada lo que queremos hacer. Pero bueno, Yamila, Itatí, Capelletti, ¿qué tiene algo para invitarnos usted este fin de semana? No. Valentín, no. ¿Usted tiene algo para presentarnos? Mientras yo busco la otra actividad que yo tenía acá marcada. Bueno, yo te tapo el bache. Dale. Sábado a las 21 horas se estrena en el Altillo del Sur, Casa Teatro, en calle 1 y 67, el Movimiento Continuo, compañeros del Altillo, van a estar empezando esta obra, que van a estar varios sábados, así que no se la pierden. Sábado 21 horas en 1 y 67. Muy bien, tenemos un evento muy importante que me estaba olvidando decirlo, chicos. A ver, estamos en Radionauta, estamos por cumplir 5 años. ¿Eh? Y entonces este viernes 11 de noviembre estamos de festejo nosotros. No sé si es público o no, pero es fiesta pública, es fiesta para todo el que quiera venir a compartir. Parece ayer que cumplía 4 años. ¿Viste? Ya tenemos casi 5 años. Ya tiene un anito más. Exactamente. También invitamos a la gente que está a la noche de los ukelele, que el otro día los chicos de ukelele nos presentaban acá, que es en Espacio 44, va a ser 44, número 496. Sí, ukeleles y ukelelas va a estar de Buenos Aires. Que son de capital. Exactamente, con la entrada ukeleleada. Va a estar anticipada a 70 y en puerta 100. Ah, sí, vamos a ver, ¿no? Bueno, bien. Y también el viernes 11, todo ese mismo día, está complicado ese día. Pero esto empieza tempranito y después podemos venir a la joda acá en el Olga, obviamente, ¿no? El viernes 11 se presenta la presentación oficial de Cosa Mandinga, el grupo que tengo el honor de pertenecer. Y vamos a estar en El Paro Borracho, que es una cervecería nueva que abrió en 39, 115 y 116. Ahí estamos haciendo unos recorridos de temas de folclore latinoamericano, por así decirlo. ¿Algo más tiene usted para decir? Nada más. Valentín, ¿dónde se pueden comunicar rápidamente con nosotros y pueden volver a escuchar el programa rápidamente? Decirlo ya. Rápidamente se pueden comunicar al www.radionauta.com.ar, al 451-6917, al 221-670-5190 para publicitar o cosas que nos quieran decir. Y para volver a escuchar esto y todos los otros contenidos y notas espectaculares que tenemos en Radionauta, lo puedes hacer en www.radionauta.com.ar. Rodolfo, canal de YouTube. Rodolfo Oseco, muchísimas gracias en los controles. Yamila. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.